La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Hoy un poco de retraso en el tren, escuchábamos allí lo que ocurre en el cuartel de la montaña con nuestro compañero David Blanco, quien hace la cobertura especial de la conmemoración del 7 de octubre. El día de la victoria perfecta, cuando el comandante Hugo Chávez, con más del 55% de los votos, lograra esa contundente victoria en las elecciones presidenciales y pues lograr además también consolidar la revolución bolivariana. Hoy, como siempre, los vamos a acompañar frente a la conducción y producción de este espacio, Alejandro Silva Villamizar, en los controles técnicos, Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción, en la gerencia de información de la Radio del Sur, Daimi Peña, y en la presidencia de la estación de Cire Santos Amaral. Hoy el recorrido inicia en Venezuela justamente con esta conmemoración de la victoria perfecta. Vamos a estar conversando sobre este importante hecho histórico de la Revolución Bolivariana y además también cómo va la ruta hacia el próximo 6 de diciembre. Luego viajamos hasta Colombia. El proceso electoral también va a vivir este país el próximo 25 de octubre, cuando elijan a los representantes de las regiones. Vamos a estar conversando sobre este proceso y además un anuncio que hace el Consejo Nacional Electoral de ese país en referencia directamente a el proceso electoral y las encuestadoras. Y luego cerramos en Venezuela. El Museo de Arte Contemporáneo abre en una zona de Caracas, en la parroquia de San Agustín del Sur, la oficina de turismo bajo el nombre de Natalia Chrysler, quien es justamente la artista plástica que va a presentar sus obras en ese lugar. Les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto: 994-0916, el teléfono del máster de la Radio del Sur, y nuestro Twitter, arroba el tren de tarde. Sin más, nos vamos directamente a la primera estación del Tren de la Tarde. Viajamos hasta Venezuela y ya tenemos en línea a la diputada Tania Díaz, diputada de la Asamblea Nacional y también candidata a este proceso de elecciones que viene el próximo 6 de diciembre. Diputada Tania, ¿cómo está? Bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Un saludo para los usuarios y usuarias de la Radio del Sur y el Tren de la Tarde. Así es, y un placer tenerla acá hoy, un día tan importante para recordar cómo es el 7 de octubre en aquella maravillosa victoria que obtuviera el presidente y comandante Hugo Chávez. Justamente, diputada, de eso quería que comenzáramos el día de hoy. ¿Cómo nos preparamos para tener nosotros también y seguir el legado de esas victorias perfectas que tenía el presidente Hugo Chávez este próximo 6 de diciembre? Bueno, mira, primero estamos en Caracas, ¿no? Nosotros estamos ahorita en la autopista Francisco Fajardo y ya comenzó la lluvia aquí, en recordatorio, pues, aquella tarde mágica, ¿verdad?, en la que el pueblo venezolano, el pueblo caraqueño, pues, en agradecimiento a todo lo que nos había dejado hasta ese momento, nos había enseñado el comandante Hugo Chávez, salió a festejar su vida, la del comandante, acompañarlo en esa batalla electoral que terminó siendo su última batalla electoral y a celebrar, pues también a manifestar la voluntad del apoyo a la Revolución Bolivariana, y llenamos 7 avenidas. Yo te lo digo, y me perdonas que me distraiga un poquito de la pregunta, pero te lo digo porque hay gente que escucha la Radio del Sur que no es de aquí, de Caracas, y no sabe lo que significa llenar 7 avenidas de la ciudad capital, y nosotros lo hicimos esa convocatoria con la convicción y además con lo que habíamos visto, eran las manifestaciones de amor que en aquella campaña viral el presidente Chávez recibía por todos los estados del país, ¿no? Él hizo en esa campaña un esfuerzo enorme cuando dijo vamos de Sabaneta a Miraflores y se vino recorriendo caminos, pues, y a lo largo de ese camino había pueblo. Yo estuve personalmente en el estado de Aragua por casualidad el día que pasó por allí. Era impresionante el río humano que le manifestaba su cariño, su profundo cariño y agradecimiento al comandante Chávez. Entonces eso es lo que estamos conmemorando hoy, aquel mágico cierre de campaña que coincidió con una lluvia como la que tenemos ahorita aquí en la autopista Francisco Fajardo, que fue porque en esa fecha se daba aquí el fenómeno del cordonazo de San Francisco. Bueno, eso terminó en una victoria perfecta, como la llamó el comandante Chávez. Para nosotros era, y es todavía, vital la presencia del comandante, sus enseñanzas. Él es la guía y el corazón de la Revolución Bolivariana. Y ante el riesgo que corría para entonces, para este 7 de octubre de 2012, la vida del comandante, pues no podíamos hacerlo de otra manera, los chavistas, que salir a votar masivamente, salir a derrotar una vez más las agendas ocultas, antidemocráticas, violentas, que los sectores minoritarios de la oposición imponen al resto del pueblo opositor aquí en Venezuela. Y bueno, salimos a votar. Fue una jornada muy tranquila, muy solidaria, en decir que se apoyaba la gente, los votantes unos con otros, con los paraguas, con el agüita. Y también larga, se prolongó mucho más después del cierre oficial, que es a las 6 de la tarde aquí, se prolongó como hasta las 9 de la noche, cuando ya nos dieron los resultados, ¿no? Fue una victoria muy particular esa, porque iba acompañada de todo ese sentimiento que nos había llevado a acompañar a Chávez en todo el proceso de su enfermedad. La consigna para esa campaña electoral era la Chávez, corazón del pueblo, ¿no? Y eso era lo que cantaba el pueblo en todos lados. Hoy que estamos ante un nuevo reto, porque tenemos elecciones el 6 de diciembre, fecha en que se conmemora la primera victoria electoral de Chávez, ¿verdad? Estamos en una vez más, pues, en la situación coyuntural a la que nos llevan los sectores antidemocráticos que hacen vida aquí en Venezuela, sea los partidos y los voceros políticos antidemocráticos, y los sectores internacionales que se montan en la agenda imperial que pretende acabar con la revolución y apoderarse de nuestra riqueza. Entonces, lo que quiero decir es que el pueblo venezolano, todos nosotros estamos acostumbrados a hacer elecciones, las hacemos y las hacemos muy bien, y participamos masivamente. Aquí el porcentaje de participación es del 70, del 80% de participación, cosa que puede poner verde de envidia a cualquier nación en cualquier región del mundo. Pero siempre nos ha tocado ir a estos procesos con el clima de incertidumbre, de angustia que plantean, que imponen sectores antidemocráticos minoritarios de la oposición política venezolana y que termina afectando al resto de la oposición. Ahorita estamos en un momento en el que vemos cómo los voceros de esa derecha extrema nacional y algunos de sus padrinos en el extranjero han venido hablando de falta de transparencia, han venido descalificando la democracia venezolana, ha dicho el propio secretario de Estado norteamericano que es una democracia imperfecta, ha dicho un escritor de mentalidad colonizada y de aliento putrefacto, se llama Mario Vargas Llosa, ha dicho que es una democracia putrefacta, por eso devolvemos el cumplido, ¿verdad? Y son señales de que nuevamente está montada aquí el plan B, el plan del terrorismo, el plan de la guarimba, el plan del asesinato de ciudadanos venezolanos honestos, trabajadores e inocentes, para torcer la voluntad del pueblo, que durante 18 procesos continuos, a excepción de uno, ganamos 18 y uno, solamente no ganamos de 19, ha venido ratificando, reiterando que quiere un proyecto socialista, popular, participativo, democrático, como el que estamos construyendo los venezolanos. Nosotros creemos que nuevamente va a triunfar ese espíritu pacífico mayoritario del pueblo venezolano y que se va a decidir en las urnas electorales lo que queremos los venezolanos y lo que va a ser el futuro del país. Diputada, ya antes de finalizar, me gustaría justamente ese mensaje que están enviando desde la candidatura, todos los diputados que hacen vida en la Asamblea Nacional Revolucionarios, al pueblo venezolano, justamente en lo que planteaba ayer, en el programa del presidente Nicolás Maduro, en contacto con Maduro, donde justamente él decía, pues hay que salir a seguir fortaleciendo el proceso revolucionario desde la ideología, desde la conversación con el pueblo, puesto que la campaña ha sido muy fuerte, pues la campaña que ha generado desde sectores de la oposición, la guerra económica, la guerra psicológica, el trabajo de buscar el desabastecimiento en los supermercados para que la gente tenga que hacer horas de cola, atacarlos con la economía. O sea, es decir, ha sido un ataque muy fuerte que puede de una u otra forma mellar en el cerebro de la gente, pero el presidente justamente ayer llamaba a seguir fortaleciendo desde la conciencia ese proceso que ha venido hecho la revolución. ¿Cómo se preparan los candidatos para estos últimos 60 días que faltan para las elecciones parlamentarias en Venezuela? Bueno, nosotros tenemos es nuestra práctica cotidiana, es nuestra praxis cotidiana ese contacto permanente con el pueblo, que es bidireccional, ¿sabes? Nosotros aquí, ahorita en la campaña, estamos haciendo los candidatos de casa por casa, pero ese casa por casa lo hacen, por ejemplo, los médicos de Barrio Adentro día a día, lo hacen los activistas, los funcionarios de la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, todos los días, lo están haciendo en este momento los inspectores y las inspectoras populares en todos los centros de abastecimiento que tiene el país, públicos y privados. Es decir, nosotros somos una revolución participativa y protagónica. No es porque estemos en elecciones que usted va a ver a la revolución caminando por las calles, por las avenidas y por los pueblos de Caracas y de Venezuela. Está permanentemente haciéndolo. Incluso nosotros los diputados, nosotros tenemos una política de parlamentarismo de calle. Cada ley que se va a aprobar en la Asamblea Nacional tiene una consulta pública que se hace a nivel nacional y trasladamos la comisión parlamentaria para cada uno de los estados para hacer la consulta. Y también vienen aquí a Caracas voceros y voceras de los distintos estados. El presidente Nicolás Maduro tiene el gobierno de calle y tiene el Consejo Popular de gobierno, donde escucha las voces de la comunidad. Es decir, nosotros estamos permanentemente en la calle. No podemos ver esta campaña electoral como estábamos acostumbrados a verla en la Cuarta República, que era que cuando se lanzaba la campaña con banderines y tambores iban los candidatos a salir a convencer y a entusiasmar al voto. Por supuesto que eso lo vamos a hacer. Vamos también a entusiasmar a la gente para el voto y a contagiarnos de la alegría chavista, por supuesto que lo vamos a hacer. Pero el trabajo de la revolución es permanentemente en la calle. ¿Qué le pedimos entonces nosotros al pueblo venezolano? Mire, que diga la verdad, que reflexione y cuente lo que ha vivido, porque todos aquí hemos vivido estos 16 años de revolución chavista y todos aquí sabemos de dónde venimos, quiénes han estado del lado del pueblo y quienes se han puesto de espaldas al pueblo durante todos estos años. No va el pueblo venezolano, yo sé que no lo va a hacer, porque el pueblo venezolano está altamente politizado, orgullosamente politizado. No va a votar por una situación coyuntural ni por lo que está viendo en la esquina de la calle ese día, ¿no? Aquí hemos discutido bastante de política, hemos superado bastantes momentos políticos importantes, determinantes, como para que ahorita el pueblo venezolano se pregunte, mira, ¿qué me ha dejado a mí la revolución chavista? ¿Qué le ha dejado a mi pueblo? ¿Qué le ha dejado a mis niños? ¿Qué le ha dejado a mi sistema educativo? ¿Qué le ha dejado a mi sistema de salud? ¿Y qué nos ha dejado la otra opción? ¿Qué nos dejó en la Cuarta República? ¿Qué han hecho durante estos 16 años de revolución? Que lo único que han hecho es destruir todo lo que la revolución construye. ¿En qué momentos? En los momentos difíciles, chicos. Una vaguada. ¿Quién se pone del lado del pueblo? ¿Quién no fue Chávez a meterse hasta la cintura en el agua cuando estaba la gente en la calle porque había perdido su vivienda, 300.000 familias? Y no fue Chávez y la revolución que construyó 740.000. ¿Dónde estaba la oposición? Negando los créditos en la Asamblea Nacional, diciendo en las urbanizaciones que no podíamos aceptar a los refugiados que venían porque no eran de esa clase social, y lo dicen hoy día. ¿Dónde están amparando a los paramilitares que le quitan las viviendas a la gente? Eso tenemos que ponerlo en una balanza ahorita. ¿Qué hace la oposición cuando nosotros en la Asamblea Nacional vamos a aprobar crédito de la misión en Amor Mayor para darle pensiones a las personas que no tienen una pensión por el Seguro Social? ¿Qué hacen? Votan en contra, cuestionan los créditos. Mira, ayer nada más estábamos en la Asamblea Nacional y había un crédito para construir, imagínate tú, para construir canchas deportivas en la cota 905. Para quienes nos escuchan, que no conocen Caracas, la Cota 905 es un sector de la ciudad capital que había sido tomado por bandas criminales paramilitares en el marco de esa agenda de guerra que le intentan imponer a Venezuela. Se metió la autoridad, se metió el ejército, la policía liberó, es decir, está combatiendo el crimen organizado, el secuestro, la extorsión, el asesinato, cosas horrendas que están haciendo con la juventud de estos sectores populares en la propia ciudad capital. Y la respuesta de los ciudadanos que viven allí en la Cota 905 es, bueno, bienvenida a la fuerza para poner orden, y también solicitamos sembrar aquí lo que realmente, en definitiva, combate el crimen, que es el deporte, que es la cultura, que es la canción, que es la educación. Y bueno, estábamos botando el dinero para construir ahí unas canchas de paz, como las llamamos aquí, y la oposición negó el voto. Entonces, yo estoy segura que el 6 de diciembre vamos a poner todas esas cosas en la balanza y vamos a saber quién está trabajando día y noche, cueste lo que le cueste, con el petróleo a 40 bolívares, para llevarle al pueblo lo que necesita, y quien ha estado y está permanentemente en contra. Están detrás de la guerra económica, el pueblo lo sabe. ¿Quién aumenta los precios? ¿Quién boicotea la distribución? ¿Quién pone al pueblo a hacer colas porque sabotean desde los centros de abastecimiento privado y público? ¿Quiénes son? Véanle las caras, el pueblo lo sabe, y sabe que si los venezolanos nos equivocásemos ahorita y llegara a triunfar una mayoría opositora en la Asamblea Nacional, todos esos programas sociales se van al piso, se van al suelo, porque esa oposición no cree en la inclusión, no cree en el pueblo. El pueblo para estos sectores son simplemente fuerza de trabajo y daños colaterales. Si no trabaja como ellos quieren y ganan salario de miseria para no acceder a los productos, no le sirve y simplemente pasa a formar parte de lo que ya aquí a la gente se le olvidó, pero nosotros sí lo conocimos, que lo llamaban cinturones de miseria, que lo llamaban clases D, E y etcétera. Eso es lo que somos, el pueblo, para esa clase que lo único que pelea es por mantener sus privilegios. Yo estoy segura que vamos a tener sabiduría y vamos a votar bien y vamos a votar por un futuro que nos merecemos como venezolanos y como venezolanos. Diputada, le agradecemos muchísimo estos minutos que nos dedicó en la Radio del Sur, y el mayor de los éxitos en esta camino que vamos hacia las elecciones del 6 de diciembre. Muchas gracias. Bien, gracias a ustedes. Hasta luego. Pues un abrazo. La diputada Tania Díaz, diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela y candidata también a las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. Inmediatamente cambiamos de vía en el Tren de la Tarde, pero vamos al Cuartel de la Montaña nuevamente. Nuestro compañero David Blanco se encuentra allí. A esta hora nos tiene nueva información. Adelante, David. Gracias, Alejandro. Saludo a los usuarios que están utilizando el Tren de la Tarde a esta hora. Como bien lo mencionaste, me encuentro aún desde el Cuartel de la Montaña en este conversatorio, donde se encuentra ahorita participando Jorge Rodríguez, jefe de campaña del Partido Socialista Unido de Venezuela, quien está recordando esta campaña victoriosa del 7 de octubre del año 2002, esta campaña donde fue resultó victorioso el líder de la revolución, Hugo Rafael Chávez Frías. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que está ofreciendo en estos momentos. Entonces está, bueno, mande, este es el mensaje, ya se los voy a mandar. Y después me llama Chávez otra vez y me dice, ¿qué mensaje del carajo? Los voy a llamar uno por uno. Y llamó a cada jefe de campaña, llamó a alcaldes de las ciudades más importantes. Miren, entre las 4 de la tarde y las 7 de la tarde, el chavismo aumentó en 800.000 votos la votación solamente con la llamada de Chávez. Y como a las 6 de la tarde me llama Chávez y me dice, váyanse todos para la calle, todos para la calle, todos, todos, no los quiero a ninguno en oficina, a la calle. Y yo me acuerdo que yo me fui con Jacqueline a el sector Las Cumbres de Antímano. Y allí en Las Cumbres de Antímano, en la escuela que estábamos, que era la escuela Las Cumbres de Antímano, la cola a las 6:30 de la tarde era como de 3 cuadras y ya estaba la fiesta. Ahí creo que sacamos el 98% de los votos. Estamos buscando el otro 2% que votó en contra de Chávez en ese 7 de octubre del 2012. Y estábamos ahí en plena fiesta. Y yo les decía, mira, pero a la gente que está en la cola, mira, pero hay unos exipol ahí del enemigo. ¿Cuál exipol? Me decía la gente de Las Cumbres. ¿Cuál exipol, Jorge Rodríguez? Ya ganamos. Y me llama Chávez y me dice, ¿dónde estás? Estoy aquí en las cumbres, en Antímano. Y esto es, mira, y esto es un mar de gente todavía haciendo cola para votar por usted. Diles que les mando, a cada una, se los dices así, a cada una de las mujeres que están ahí, que les mando un beso. Y a cada uno de los hombres que están ahí, que les mando un abrazo. Y yo le dije, presidente, después de haber visto esto que estoy viendo aquí, en las cumbres, le puedo decir con toda responsabilidad que ganamos, que derrotamos al enemigo, que los revolcamos otra vez. Así que, más allá de la anécdota, más allá del cuento, más allá de la vivencia, nos queda la fuerza, la valentía que Chávez nos insufló a todos, la exigencia a todo un pueblo que tenían sumiso, que tenían atenazados por la tristeza, por la angustia, por la desesperanza, por la ausencia de futuro. Y Chávez nos exigió a todas y a cada uno de nosotras y de nosotros que nos levantáramos, que marcháramos hacia el mañana, que nunca más aceptáramos cadenas. Y eso es lo que somos hoy. Un pueblo de libertadores, un pueblo de irredentos, un pueblo valiente. Muchísimas gracias. Partido Socialista Unido de Venezuela, Jorge Rodríguez, recordando esta campaña que realizó el comandante Chávez en todo el territorio nacional, donde obtuvo más de 8 millones de votos, en total es 8.191.132 votantes, que equivale al 57,7%. Estas actividades con este conversatorio culminan el día de hoy aquí en el cuartel de la montaña. Hay que recordar que desde el día domingo se está recordando al líder de la revolución haber obtenido esta campaña perfecta que se logró aquí en toda Venezuela. Estaba comentando que pese a la guerra sucia y la guerra psicológica por parte de la derecha, el comandante Hugo Rafael Chávez Frías logró esa victoria ese 7 de octubre del 2012. Estaba también llamando, recordando al comandante supremo de la revolución aquí en el cuartel de la montaña. Con esta información retornamos nuevamente al pase de los estudios de la Radio del Sur. Adelante. Nuestro compañero David Blanco desde el cuartel de la montaña, le agradecemos por ese contacto. Era el jefe de comando de campaña del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jorge Rodríguez, quien estaba participando en este foro sobre la victoria perfecta desde el cuartel de la montaña, una jornada que ha tenido varios días de foros en los que se ha tocado diferentes tópicos relacionados en torno a la victoria perfecta que conmemora 3 años de aquel momento memorable de la revolución bolivariana y del triunfo del comandante Hugo Chávez. Nosotros a las 3:10 minutos les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto: 994-0916, el teléfono del máster de la Radio del Sur, y nuestro Twitter, @eltrendetarde. Los invitamos también a que visiten nuestra página web www.laradiodelsur.com.be. Nos vamos con música. Al regreso, más información. Esto es Cabas, Increíble. Qué increíble cómo siento el corazón cuando te pienso. Qué increíble ver mis pies hundirse entre la arena. Increíble el color del cielo. Pero hoy, contigo todo me lo creo. Contigo todo me lo creo. Interrumpimos el tema de Cabas y nos vamos nuevamente al cuartel de la montaña. Adelante, David. Nuestro compañero David Blanco lo tenemos en el cuartel de la montaña. Tuvimos allí un problema de comunicación. Vamos a intentar nuevamente hacer ese contacto con David Blanco. David, adelante. Se creció sobre esas campañas arteras del enemigo y recorrió toda la patria venezolana acompañado de su pueblo. Ese día, 7 de octubre, hubo un verdadero terremoto de amor. Ese 7 de octubre hubo un río crecido de millones y millones de venezolanas y venezolanos que lo convirtieron el 7 de octubre del 2012 en el comandante invicto de la Revolución Venezolana. Alcalde, ¿cuáles fueron esas enseñanzas que dejó el comandante Chávez para lograr la victoria perfecta y también lograr esta victoria perfecta este 6 de diciembre en las elecciones parlamentarias? En primer lugar, reconocer las dificultades, sortearlas, atenderlas, superarlas. En segundo lugar, la presencia permanente de los cuadros de la Revolución Venezolana con el pueblo. Una campaña que permite el contacto directo con millones y millones de venezolanas y de venezolanos. En tercer lugar, la planificación perfecta de los procesos, del cronograma. Nos quedan 59 días y la enseñanza de Chávez nos señala que cada uno de esos 59 días debe ser planificado para el contacto directo con la población. En cuarto lugar, el despliegue máximo de nuestra fuerza para conquistar la victoria el próximo 6 de diciembre. Ahora, ¿cómo vislumbra el proceso que se avecina de las parlamentarias de diciembre? Claro. Nosotros estamos construyendo la victoria, la estamos construyendo como nos enseñó Chávez a hacerlo, con más de 1 millón de personas registradas en las patrullas territoriales, movilizadores del voto. Vamos ahora, recibimos la instrucción del presidente Maduro, que hagamos la movilización también de aquellas personas que no militen en el Partido Socialista Unido de Venezuela, pero que son chavistas, que son revolucionarios, que creen en este proyecto de vida, en este proyecto político, en este proyecto social que encarna el chavismo, que registremos también movilizadores de los otros partidos del gran polo patriótico, que registremos movilizadores de los movimientos sociales, que registremos movilizadores, amas de casa, intelectuales, que no militen en algún partido, pero que quieran aportar en este proceso para la conquista de la victoria. Digo que estamos construyendo esta victoria porque el triunfalismo es mal consejero. Nosotros nos preparamos para triunfar, para obtener una victoria importante el próximo 6 de diciembre. La única preocupación que tenemos realmente es el hecho de que del poco talante democrático de la derecha venezolana. Ellos han encarnado varias acciones de violencia en el pasado, que han enlutado y que le han costado sudor, lágrimas, angustia a poblaciones, a familias venezolanas. Nosotros mañana, por orden de nuestro presidente Nicolás Maduro, nos vamos a dirigir al Consejo Nacional Electoral, Francisco Amediac y yo, para introducir un documento solicitando que el Consejo Nacional Electoral convoque a las fuerzas que van a participar en esta elección de los 87 circuitos para las parlamentarias y en los 23 estados, para que haya un compromiso de reconocimiento de los resultados electorales y para que también nos comprometamos a no permitir que eventos violentos enturbien este evento electoral. Gracias. Bien, escuchamos las palabras del alcalde del municipio Libertador de Caracas, Jorge Rodríguez, quien estaba mencionando que el día de mañana, por orden del Ejecutivo Nacional, el presidente Nicolás Maduro se va a realizar, se va a trasladar hasta el Consejo Nacional Electoral para firmar entonces un compromiso de aceptar estos resultados en las elecciones parlamentarias este 6 de diciembre. Vamos a escuchar palabras de la candidata Jacqueline Farías, que también culminaba este conversatorio de anécdota del comandante, se encuentra ofreciendo declaración. Recorrido casi todo el oeste, pues, en la zona. Sí, ese día de recuerdos de ese gran triunfo, pues nosotros reiteramos el compromiso con el comandante eterno, con el comandante Cortés, reiteramos el compromiso con nuestro pueblo, con el presidente Maduro, de hacer todo lo que estamos haciendo, la estrategia perfecta, ese diseño que nos enseñó nuestro comandante Chávez, el 1x10, el recorrido casa por casa, la conformación de las patrullas para llegar al 6 de diciembre con una maquinaria totalmente activada que aproveche la repolitización de nuestro pueblo, que está totalmente repolitizado, y lograr ese triunfo. En honor a Chávez, en honor a nuestro pueblo, para que nuestro presidente Maduro siga haciendo el plan de la patria, para que nuestro presidente Maduro continúe con el apoyo de la Asamblea Nacional haciendo la transformación, porque nosotros, este pueblo, la revolución bolivariana. Nosotros somos el cambio. El cambio llegó con Chávez. La derecha, la más derecha, dice que ellos son el cambio. Resulta ser que ellos serían el cambio del pasado, ¿sabes? Realmente, quien generó el cambio, la transformación, el voltear la tortilla totalmente fue Chávez. Con toda la transformación que hizo desde la apenas a un año de ser electo, se lanzó otra vez, se sometió otra vez al pueblo para que se hiciera la constituyente y crear la nueva constitución. Fue otra vez presidente. O sea, ese legado del comandante Chávez lo tenemos impregnado en el alma, en el corazón, en las manos. Por eso estamos haciendo y haciendo permanentemente, guiados por ese hijo de Chávez, nuestro presidente Maduro, haciendo para continuar haciendo el cambio. El cambio es la revolución bolivariana. Nosotros hacemos el cambio permanentemente. Lo hacemos a través de las leyes, a través de las misiones, a través de las grandes misiones, a través de ese proceso de transformación continua en el que estamos. Así que hoy venimos aquí, 7 de octubre, a recordar ese gran triunfo y a comprometernos aún más, porque ese esfuerzo que hizo el comandante Chávez para vencer, tenemos que retribuirlo y garantizarlo a nuestro presidente Maduro, que la revolución bolivariana y chavista continúa. Bien, eran las palabras de la candidata por el Partido Socialista Unido de Venezuela, candidata a la Asamblea Nacional, Jacqueline Farías, recordando esa victoria perfecta del comandante Chávez el pasado 7 de octubre del año 2012. Hay que mencionar que ambos, tanto el alcalde municipal Libertador de Caracas, Jorge Rodríguez, como la candidata a la Asamblea Nacional, estaban comentando que para poder lograr una victoria perfecta se debe tener una buena organización, tal y como lo había instruido el comandante Hugo Chávez, para que entonces se pudiera lograr esa victoria perfecta. Con este conversatorio ya las actividades de aquí en el cuartel de la montaña culminaron, sin embargo en horas de la tarde también van a haber conciertos musicales en conmemoración a esa victoria perfecta lograda en el año 2012, un tal día como hoy, pero del año 2012, como les había mencionado nuevamente, bajo esta lluvia que también bañó al comandante Chávez el 4 de octubre cuando hizo su cierre de campaña en la avenida Bolívar de Caracas. Despido este pase, este contacto informativo, los nuevamente en los estudios de la Radio del Sur. Adelante. Le agradecemos a nuestro compañero David Blanco, quien ha hecho la cobertura durante el día de hoy en el cuartel de la montaña con el aniversario de la victoria perfecta. Varios días fueron las actividades que se han realizado y se espera pues conciertos musicales al final del día. 3:19 minutos, continuamos con ustedes en el tren de la tarde. Antes de irnos a la pausa, quería comentarles que justamente el presidente Nicolás Maduro ha escrito a través de su cuenta en la red social Twitter diferentes mensajes que tienen que ver justamente con la conmemoración de este 7 de octubre. Inició con un mensaje que decía: 7 de octubre de 2012, gran victoria de Chávez, corazón del pueblo, que dejó para siempre invicto a nuestro comandante y aprobó el plan de la patria. Luego continuó en un segundo mensaje diciendo: plan de la patria para construir los caminos de nuestro socialismo bolivariano, el testamento escrito y el legado por etiqueta Chávez, corazón del pueblo. En un tercer mensaje, el primer mandatario venezolano dijo: ¿qué campaña tan dura fue esa, enfrentando la guerra psicológica sucia e inhumana de la derecha contra nuestro heroico, acompañado con la etiqueta Chávez, corazón del pueblo? Más adelante, el presidente Nicolás Maduro decía: pero al final, como siempre, triunfó la verdad y quedó para la historia la lección del poder popular y su amor por etiqueta Chávez, corazón del pueblo. Ya para finalizar, en un penúltimo mensaje decía el presidente Nicolás Maduro: hoy celebramos este triunfo trabajando por nuestra patria y enfrentando a la derecha oligarca y junto al pueblo construyendo nuevas victorias. Hoy nos desplegamos por 14 estados inaugurando obras con el gobierno de calle. Ahora tendremos maratón de revolución, trabajo y más trabajo. Esos eran los mensajes que enviaba hoy a través de su cuenta en la red social Twitter el presidente Nicolás Maduro, pero finalizaba con un último mensaje que decía: hoy más que nunca defenderemos esta patria con amor, trabajo, unidad, lucha, batalla y victoria. Chávez, corazón del pueblo. Y lo acompañó de 4 fotografías del presidente y comandante, líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. 3:21 minutos, nosotros nos vamos a la pausa. Ahora sí, con Cabas, increíble. Al regreso tenemos más información en el tren de la tarde.

sustenta y está detrás de alias Careniña. La Fiscalía General de la República, me han informado oficialmente, va a pedir por las vías legales para interrogar y solicitar en extradición a Careniña para Venezuela, porque es responsable de decenas de jóvenes desaparecidos, torturados y descuartizados en el estado Táchira de Venezuela. Este grupo que ha sido desmantelado, se le capturó explosivos y tenían el plan para venir a Caracas en octubre y sabotear servicios públicos y de transporte vitales para nuestra ciudad. Nosotros somos los patriotas del 5 de julio. Nosotros somos los soldados de José Félix Rivas en la victoria de las tropas de Ezequiel Zamora. De Maizanta y los últimos hombres de a caballo. Por Chávez, por Venezuela, nuestra victoria será la paz. Gobierno bolivariano. Gobierno del Distrito Capital. Gestión de calle. Desde ya, todos los habitantes de las 22 parroquias que conforman el Distrito Capital tienen a su disposición el 0800 Capital. Es un servicio gratuito donde puedes hacer solicitudes, sugerencias y reclamos. 0800-227-4825. Es un enlace directo con tu gobierno del Distrito Capital. Gobierno bolivariano. Noticiero Voces del Sur. Seguiremos consolidando los años por venir una patria digna y buena. Es importante ver esos países que no tienen esta materia prima. El ambiente está ahí, es eléctrico. Miles de personas están concentradas en una atmósfera en la cual aún se puede percibir el punzante olor de los gases lacrimógenos. Yo digo que la UNASUR ha logrado una densidad inédita. Noticiero Voces del Sur. En sus tres emisiones, 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. La información y la comunicación de nuestros pueblos. Solo por la Radio del Sur. Colombia, diálogos de paz. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo estuve viendo una entrevista con Timoleón Jiménez, Timochenko, un hombre de 57 años. A los 17 años se fue a la guerrilla. Tiene 40 años en el monte. Y ojalá, ojalá, pedimos a Dios, pedimos al pueblo de Colombia. Y sabe el presidente Santos que cuenta con todo el apoyo, más allá de lo que se sabe y de lo que se puede ver, todo el apoyo del gobierno revolucionario que yo presido. Ojalá se logre en Colombia definitivamente la firma de los acuerdos de paz y la construcción de un nuevo tiempo de paz para Colombia. Pedimos a Dios sus bendiciones. Colombia, diálogos de paz. De lunes a miércoles, la Radio del Sur les ofrece El Punto, en el que confluyen noticias, acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en que vivimos. De lunes a miércoles a las 4 de la tarde, por la Radio del Sur. Ellos, esos niños y niñas, son la patria, y ellos verán la patria que nosotros no veremos. La patria socialista, grande y buena. Cuán distinta es la situación para todos nosotros, hombres. Hoy tenemos patria y pase lo que pase, en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria, patria perpetua, patria para siempre, la patria de nuestros abuelos, de nuestros padres, la patria de nosotros, los hijos e hijas de Venezuela, de Bolívar y de Chávez. Hoy tenemos patria, que nadie se equivoque. Hoy tenemos pueblo, que nadie se equivoque. ¡Hasta la victoria siempre! Dios te bendiga, pues, muchachito de mi patria. Ay, Dios mío.

Viajamos hasta Venezuela y nos vamos al Museo de Arte Contemporáneo porque justamente esta institución inaugurará la Oficina de Turismo San Agustín del Sur, Natalia Crisler, y quien justamente está en línea con nosotros, esta artista plástico, quien forma parte de este gran proyecto. Natalia, bienvenida al Tren de la Tarde de la Radio del Sur. Gracias. Un placer tenerte acá. Sí, un placer tenerte acá con nosotros. Cuéntanos sobre esta iniciativa de esta Oficina de Turismo. La Oficina de Turismo responde a un proyecto del Grupo Comunitario, Grupo de Apoyo Comunitario San Agustín del Sur, que trabajó en apoyo de Metro y Odebrecht en la construcción del Metro Cable. Y ellos siempre tenían la idea de establecer una ruta turística. Hemos estado trabajando desde el año 2009 en diferentes proyectos de recuperación de espacios públicos y más recientemente en el Colegio Don Pedro de Fe y Alegría en La Ceiba, con los muchachos del colegio en proyectos de arte y ecología. Ahora, Natalia, esa iniciativa forma parte además también del trabajo que viene haciendo desde el arte, el Museo de Arte Contemporánea, y parte de tu obra también va a estar allí expuesta. Cuéntanos sobre qué va a ver la gente que pueda asistir allí. Sí, la exposición realmente es una exposición en proceso, porque vamos a tener talleres en sala que tratan de unos grandes mapas que estamos elaborando de estos recorridos con los muchachos de las tres escuelas principales de San Agustín del Sur, que son el Juan Landaeta, el Elías Rodríguez y el Don Pedro. También vamos a tener foros, vamos a tener talleres de cocina, es decir, es un gran evento que busca generar conexiones entre el museo y su vecino, que es San Agustín del Sur. Ahora, Natalia, esta iniciativa también forma parte de una línea de investigación que tú vienes desarrollando desde el año 2009, esto buscando además hablar del tema sustentable del desarrollo ecológico, ¿no? Sí, bueno, San Agustín del Sur tiene la particularidad que tiene muchos espacios verdes, es una zona hasta con un microclima particular. Y bueno, hemos estado buscando la posibilidad de recuperar espacios allí para el esparcimiento, para la recreación, en apoyo a esta ruta turística. Natalia, justamente, ¿cuál es la importancia de unir esta ruta turística del poder popular con lo que es el Museo de Arte Contemporáneo, que en algún tiempo pues fue pensado desde la élite y la gente del pueblo no tenía acceso, ¿no?, a poder ver y creer que la cultura era parte de sus vidas? Sí, bueno, son barreras invisibles que existen, más que barreras reales, pero sí, esos obstáculos están. Ahora, estos son procesos, son maneras de trabajar en un museo, de trabajar con el arte, que es una tendencia a nivel mundial de poner las cosas en un contexto de lo que se llama mediación artística, sobre lo cual vamos a tener un foro justamente el miércoles 14 en el auditorio del museo para discutir un poco ese tipo de proceso. Bueno, Natalia, no queda más que tú misma invites a toda la población a participar de esta actividad del próximo domingo. Sí, el domingo 11 inauguramos con un taller de tambor abierto a niños con el profesor José Gregorio Tobar del Teatro Alameda, con quien también estamos coordinando varias actividades. Tenemos muchas actividades como extensión de la exposición en sí, pero la inauguración es a las 11 de la mañana aquí el domingo en el museo. Bueno, Natalia, te agradecemos muchísimo este contacto y además te enviamos el mayor de los éxitos desde acá. Te deseamos el mayor de los éxitos en esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias a ti. Natalia Crisler, con nosotros. Ella es artista plástica y es que justamente este Museo de Arte Contemporáneo de Venezuela en la ciudad de Caracas, en el sector popular de San Agustín del Sur, va a abrir una oficina de turismo, Natalia Crisler, que va a contar además no solamente con la información turística de la zona, sino también con la unión importante entre lo que es el museo, el arte, ¿okay?, contemporánea, con la población y el poder popular. Decía justamente en este mismo entorno Daniel Briceño, quien es el director del Museo de Arte Contemporánea, que este proyecto responde pues a una línea que se viene desarrollando y que va a permitir de una u otra forma poder estrechar los lazos del Museo de Arte Contemporáneo con la comunidad, pues mediante la información, la promoción y también las potencialidades que tiene esta zona, como lo decía Natalia Crisley. Así que están todos invitados este próximo 11 de octubre a las 11 de la mañana, todos los habitantes de la capital venezolana, a asistir a este encuentro en San Agustín del Sur. Antes de irme y despedir el programa el día de hoy, señor Samuel, hoy comienza la FITVEN, la Feria Internacional de la Música de Venezuela, en la ciudad de Caracas, en la capital venezolana. Esto es en Teresa Carreño y las zonas circundantes de este complejo cultural. Tiene una gran cantidad de actividades que ustedes no se pueden perder. Hoy comienza justamente con... Es decir, ya se están dando talleres en la FITVEN, pero el primer concierto como tal es el de Che Hurtado y la Filarmónica Nacional, que van a dar inicio oficial a esta Feria Internacional de la Música 2015, la primera que se hace de este tipo en Venezuela. Recuerden que nosotros habíamos hecho en este país, en Venezuela, la FITVEN, que es una feria, pero no internacional, sino era la Feria de la Música de Venezuela. Y evidentemente, pues, esta es la primera vez que el gobierno venezolano busca la manera de internacionalizar esta Feria del Libro. El evento de hoy de Che Hurtado junto a la Filarmónica Nacional tiene un costo de 200 bolívares, va a contar con la participación de los elencos tradicional y contemporáneo de la Fundación Compañía Nacional de Danza, los arreglos del músico multiinstrumentista, compositor Vinicio Ludovic y la dirección de Luis Miguel González. Esto en cuanto a la filarmónica. Y es parte también del repertorio de la suite para cuatro y orquesta, y extractos además también de la Fiesta del Joropo. Este músico guayanés, quien fue fundador además del ensamble Gurrufío, miembro de la Cuerda de Carmito, Costa Caribe, Bandolas Venezolanas, Camareta Criolla, y además también promotor del concurso Siembra del 4, Che Hurtado, pues hoy va a dar ese maravilloso concierto dentro de lo que es la FITVEN 2015. Esto va a ser en la sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, solo 200 bolívares. Hoy en la noche va usted a poder disfrutar de este maravilloso espectáculo, pero además del evento con Che Hurtado, que va a ser en la sala Ríos Reina a las 7 de la noche el día de hoy, la FITVEN cuenta con muchas más actividades. Hoy está Che Hurtado con la Filarmónica. El jueves el otro concierto es con la banda Mais Bonita, la banda más bonita de la ciudad, de Brasil, y junto pues también va a estar Desorden Público de Venezuela. El viernes va a estar C4 Trío de Venezuela y Yusa de Cuba. El sábado Cecilia Tot de Venezuela y Acaseca Trío de Argentina. Y cierran el domingo con un tributo a Gualberto Ibarreto en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. No hay que perdérselo. Todos los eventos son a las 7 de la noche, así que usted puede estar allí presente, pendiente en esta FITVEN, que además tiene no solamente los conciertos. Esas son las actividades dentro de la Sala Ríos Reina, pero además usted puede recorrer un espacio que va a contar con muchos expositores nacionales e internacionales, donde va a encontrar música, instrumentos, también hay talleres, foros, que le permiten a ustedes fortalecer todo lo que es la integración musical y cultural de nuestros pueblos. Así que están todos invitados. A partir de hoy, la Feria Internacional de la Música de Venezuela, la primera edición en el año 2015. Seguramente el Ministerio de la Cultura va a sorprendernos el año que viene y se va a comenzar a extender, como ha hecho la Feria Internacional del Libro, la FITVEN, que se extiende en diferentes estados del país. Seguramente esta feria también va a hacer lo mismo. 3:44 minutos, tenemos que despedir ya el Tren de la Tarde. Como siempre, los acompañamos durante el día de hoy Alejandro Silva Villamizar en la conducción y producción de este espacio, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la gerencia de información Daimi Peña, en la presidencia de la estación de Cire Santos Amaral. La invitación es para mañana a las 2 de la tarde para que continúen viajando con nosotros por las noticias del mundo. Nos vamos con música de Venezuela. Esto es Guaco, A Plena Vista. Hasta mañana. Y acaricia y me rosa, yo navego en sus aguas, bendita, ella viene a las mías, peligrosa. El amor que yo quiero, no es amor color rosa, y lo tiene esa niña, pa' mí, esa niña preciosa. Yo no me quedo atrás, cuando es cuestión de amores, los vivo sin pudores. Que tiene